el ruido de los automóviles. Perdí mi oxígeno y mi voluntad. Mientras avanzo al dolor, un kilómetro más, yo me quedo y tú te vas. En esta noche de estrellas inmóviles, tu corazón es alérgico a mí. No la tení por error, un milímetro atrás. Respiro en un congelador y no saldré jamás. Ya no curaré tu soledad. Cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias tontas. No, porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar y perdimos color. Porque eres alérgico al amor. Voy caminando en tormentas eléctricas, buscando algún territorio neutral donde no escuche de ti, donde aprenda a olvidar, a no morir y a no vivir tan fuera de lugar. Ya no curaré tu soledad. Cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias tontas. No, porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar y perdimos color. Oh, oh, oh. Sabes, no voy a cuidar de tus pasos. No te puedo defender de ti. Ya no curaré tu soledad. Cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias tontas. No, porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar y perdimos color. Porque eres alérgico al amor.